Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Saludos, muy buenos días. Hoy es martes 27 de julio, es el número 208, el 208º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 157 días para terminar este año, aunque parezca mentira, y más con el calor del verano, ese fin de año llegará y estaremos tiritando de frío. La EMET nos cuenta lo que nos depara este martes en lo que al tiempo se refiere. Iván Albizu es otro madrugador, un primerizo más de la familia, y nos cuenta ese tiempo, esas condiciones meteorológicas para este martes en nuestra tierra, en Andalucía. Iván, muy buenos días. Buenos días, otra jornada marcada por el sol y el calor en Andalucía, con temperaturas máximas en descenso en Málaga y en el campo de Gibraltar, en aumento en general en el resto, localmente notable en la costa atlántica, con valores de 37 grados, por ejemplo, en Sevilla, en Córdoba, 36 en Jaén, 35 se alcanzarán en Granada, 34 en Almería, 33 en Huelva, 30 en Cádiz o 29 en Málaga. Los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en las sierras y el viento soplando de levante en la vertiente mediterránea, incluso de forma más intensa en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues muchas gracias, Iván. Temperaturas de este momento en Andalucía, 21,7 grados en el Osno Tarsis, en el corazón de la provincia de Huelva. Casi 24 en Ayamonte, 22,5 en Córdoba, concretamente en el aeropuerto y el norte de la provincia cordobesa, en Hinojosa del Duque, 22 grados centígrados. El sol saldrá a las 7 y 5 y se pondrá a las 21 horas 38 minutos. Esto significa que esta jornada, este día, tendrá 11 horas 60 minutos de luz solar en España. Por cierto, luna llena y cuarto menguante hasta el próximo 31 de julio que tenemos prácticamente encima. Les cuento que quien les habla, Juan Antonio Jurado, no está solo ni muchísimo menos. Además de todos nuestros oyentes, está Selú González con nosotros, aquí la realización de todo este tiempo que se extiende como está. Bien, bien, muy bien ese aplauso merecido, a ese autoaplauso fantástico, Selú. Decía que estaremos durante 2 horas hasta las 7 en punto de la mañana. Tal día como hoy, recorramos un poco la historia. El 27 de julio del 74, en este caso, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes inicia un proceso contra el presidente Richard Nixon, todo por su implicación en el escándalo Watergate. El escándalo surgió de los continuos intentos de la administración de Nixon de encubrir su participación en un plan en el que 5 personas allanaron las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el edificio de oficinas Watergate de Washington, Distrito Federal, la capital de los Estados Unidos. Después del arresto de estos, la prensa y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos conectaron el dinero en efectivo que se les encontró en ese momento con el comité de campaña de reelección de Nixon. Sobre este tema se han rodado varias películas. Coche 727, coche 727, puerta abierta en oficina Watergate, posible robo. Guardia Seguridad. Lo que tengo es algo nuevo sobre el Watergate. Bernstein, ¿por qué nunca vas a ver un reportaje antes de meterte con los... Llamadas a la unidad del Partido Republicano para invadir las oficinas de los demócratas. ¿Qué sabéis además de lo del dinero? ¿Dónde está la clave? Utilizando burlas y patrañas, acusaciones indignas, testigos anónimos y grandes titulares, el Washington Post, con evidente mala fe, intenta establecer un imaginativo lazo de unión entre Watergate y la Casa Blanca. Además, también un 27 de julio, el piloto español Carlos Sainz, senior, el padre, vence en el rally de Nueva Zelanda y se convierte en plusmarquista absoluto de la historia del campeonato, con 22 victorias. En ese mismo rally tuvo un percance atropellando a una oveja a 280 kilómetros por hora, que dejó su vehículo seriamente dañado. Una de las más rápidas del rally, después de un rasante en una curva derecha a fondo, nos hemos encontrado una oveja en mitad de la carretera, nos la hemos llevado por delante y hemos llegado a 180, 185 kilómetros por hora y bueno, ha roto toda la parte delantera del coche, me ha roto el latiguillo de frenos también, he perdido los frenos, he perdido todo. Rasante interés, bueno, más posible, quinta de tierra. para arrastrarse fondo, izquierda rápida, más. Dos. Derecha rápida, no se abre. Bueno, la voz inconfundible del copiloto Luis Moya, que era un tipo estupendo. Trata de arrancarlo, Carlos, se acordarán ustedes. Y hoy es el cumpleaños de un buen tipo, Santi Rodríguez. Nació en Málaga en el año 1965, pero se crió en Jaén. Hoy cumple, pues, 56 años. Se trata de un magnífico actor y hombre espectáculo muy popular de este interpretar al frutero de la serie de televisión Siete Vidas y tras, naturalmente, sus apariciones en el Club de la Comedia. Pero hay cosas que yo leyéndolo digo, ¿qué se habrá fumado el que ha escrito esto? Porque, digo yo, es necesario especificar que está prohibido meter en el avión ballestas. O sea, ¿habéis visto a alguien por la T4? Bueno, ¿habéis visto alguna ballesta alguna vez? O sea, canoas, totalmente prohibido las canoas. Vaya por Dios, es que isótopos radiactivos, no se ocurra meter isótopos, ¿eh? Vaya por Dios, no me diga usted que no puedo meter isótopos. Cuando venga mi mujer se va a llevar un rato. Los teníamos en la nevera metidos y va a caducar con los yogures, ¿eh? Y los trae mi mujer en la bolsa con los champús y los geles. Se puede, pero lo más surrealista de todo, que lo pone, ¿eh? Está prohibido meter en el avión catapultas, tío. El bueno de Santi, además de mi quinta, y aunque nació en Málaga, criado en Jaén, en mi tierra. De hecho, lo conozco desde que éramos niños. Es un gran tipo, se lo puedo asegurar. En cuanto al santoral de este martes, se celebra el día de Santa Natalia de Córdoba, mártir cristiana, que murió decapitada el 27 de julio de 852, hace ya años, junto a su esposo Aurelio. A pesar de que los cristianos, los judíos y los musulmanes convivían en aquella época sin problemas, el emir Abderramán II inició una persecución contra los cristianos. En torno al 850, Natalia vivió el martirio de un cristiano llamado Juan y tomó la decisión, tras convencer a su marido, de profesar su cristianismo públicamente para animar así a otros cristianos. Entonces fueron encarcelados, torturados y decapitados. También se celebra el día de San Cucufate, San Desiderato y San Eclesio de Rávena. Esta es la ficha del día. Ahora les contamos la actualidad de la jornada, empezando prácticamente la semana aún, martes. Las noticias del día, damas y caballeros, inmediatamente. Les contamos que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy una oferta pública de empleo de 30.445 plazas para la Administración General del Estado. Casi un tercio de ellas, 9.500, de promoción interna, mientras que el resto serán de acceso libre. Habrá plazas abundantes en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destaca la importancia del sector público en España en estos tiempos de pandemia. Como hemos visto en esta pandemia, ha emergido la necesidad de lo público, por tanto creo que nunca más deberíamos devolver a lo que se ha hecho por parte del Partido Popular. No solo no podemos criminalizar a los empleados y empleadas públicas, sino que creo que hemos de darle las gracias a la Administración General del Estado, pero a todas las administraciones autonómicas, a todos los profesores y profesoras, a los sanitarios, a todo el mundo. Además, el Consejo de Ministros va a sacar hoy adelante el plan de mejora contra la violencia de género después del repunte de asesinatos machistas desde que finalizó el estado de alarma. El Ejecutivo Central también dará luz verde al anteproyecto que permite crear empresas por un euro y que va a eliminar trabas administrativas. Asimismo, va a aprobar el techo de gasto para 2022, para el año que viene. Es el primer paso hacia los próximos presupuestos generales del Estado. Estados Unidos ha vuelto a incluir a España y a Portugal en su lista de países a los que recomienda no viajar debido al empeoramiento de la pandemia. La incidencia acumula más de 500 casos en Andalucía tras 25 días de subidas. En España supera los 700 puntos de media y entre los jóvenes es de 1.800. Hoy se abre la vacunación para quienes tienen 18 y 19 años. El jueves podrán pedir cita los de 17 y 16. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, recuerda que los menores de edad no pueden acudir solos a vacunarse. No podrán hacerlo. Mañana se abrirá, como hemos dicho ya, para 18 y 19 años. Y el jueves

que después de ser nuestros fieles compañeros, por ejemplo, durante todo el confinamiento, el abandono de mascotas ha crecido un 75% desde que se permitió la movilidad. Son datos registrados en Córdoba. Ana López puede ampliarnos esta idea. En el Centro de Sanidad y Bienestar Animal de Córdoba se han recogido en lo que llevamos de año más de 1.000 animales de compañía. La mayoría han sido abandonados en la calle, pero lo más llamativo es cuándo. Y es que a partir de mayo y junio, cuando se levantaron las restricciones a la movilidad, nos comenta la veterinaria del centro, Esperanza Jiménez, las mascotas comenzaron a ser un problema para moverse y se produjo un aumento en un 75% de entregas en adopción y abandonos. Tenemos un año 2021 que, bueno, yo creo que la gente está cansada. Y la gente puede moverse, hay más movilidad y, bueno, la gente ha dicho, pues si me muevo no va a haber, o sea, mascota que me pare. Ahora la situación ya se ha estabilizado, comenta Esperanza. Ahora mismo no estamos en los niveles de finales de mayo y junio, que hoy sí hubo un abandono bastante considerable. Ahora mismo se ha paralizado. Yo creo que la gente que tenía idea de abandonar a su mascota y poder salir libremente ya lo ha hecho. Afortunadamente, la tendencia a la adopción sigue también creciendo y el ritmo de llegada se va compensando con el de animales que encuentran un nuevo hogar. Pues yo recuerdo que tuve un setter irlandés, una perra era, Canela se llamaba, bueno, 14 años, un perro, una perra maravillosa, sí señor, qué buenos recuerdos, y no tengo perro por el trabajo. Complicado que el animal se quede solo tantas horas en casa. Pues lo que saben ustedes, y les decía antes, fundamental, la participación de nuestros oyentes. Para ellos hacemos la radio, para la gente que está volviendo a la vida o quizá a punto de dejar su jornada laboral, su jornada de trabajo y regresar a casa. El teléfono hoy sí funciona, ¿eh? Ayer empezamos mal, con mal pie, desde luego, ¿eh? Porque tuvimos problemas con el WhatsApp. 670-940-200. Se lo recuerdo una vez más, aunque creo que se lo saben de memoria. 670-940-200. Vamos a recuperar algunos mensajes de ayer, los que podamos, y también los que vayan apareciendo hoy. Buenas noches aquí en México. Te llamo desde Tapachula, Chiapas, pero soy del estado de Mazatlán, Sinaloa. Aquí estoy por mi trabajo. Aquí son las 11 de la noche. Todos los días los escucho. Y tienen buena vibra. Todos los españoles, toda la gente que habla ahí. Y tú también, Charo, cuídate mucho. Y saludos desde México. Mi nombre es Carlos Álvarez. Saludos a todos. Me gusta eso de buena vibra. Tenemos buena vibra en esta radio. Pues muchas gracias, hombre, por el mensaje. Tenemos oyentes en Nueva Zelanda, oyentes en México, en cualquier lugar del mundo también pueden escuchar la radio de Andalucía con www.lohabitual.canalsur.es. 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Pues nada, desde Cádiz. Aquí está el día hoy ya fresquito. Promete, está bastante agradable. Pues nada, venga, vamos a llamar a este hombre, ¿no? Para que esté también claro. Contento como Charo. Claro, claro, claro que sí. ¿Qué le pasa? ¿Que todo el mundo ha cogido vacaciones? Bueno, venga, algunos, un saludo. Algunos. Adiós y gracias por llamarnos. Sabía yo que no me iban a fallar, y muchísimo menos. Más llamadas. Buenos días, al club de los primeros. Y buenos días con ustedes, Juan Antonio. Bienvenido a este programa, porque usted es el que se incorpora hoy. Aquí habemos... mucha gente ya, ¿eh? Rafael, el niño de la harina, por aquí. He salido de Campillo con 21 grados y por Orbera hay 20. Muy bien, Rafael. A las 5 y 25. Estupendo. Los que vamos a por el lunes, a ver cómo se va. O venga, buen día para todo el mundo. Venga, hasta luego. Hoy a por el martes. Buenos días, señores. Buenos días. Aquí llamo desde Bollullo Par del Condado. Hay una buena luna y hay un recarmón muy grande hoy. Uf, aquí vamos para cortar uva. La uva Cárdenas, que no vea. Aquí estamos al lado del Coto Doñana y los cochinos, los abatos, se están viniendo para acá, para el campo de Almonte y campo de Ollullo, y se la están comiendo todas. Así que nada, un saludo para todos los jornaleros que trabajamos en el campo. Y nada, y que aquí en Bollullo, que ya ha empezado la vendimia, la uva Cárdenas. Un saludo, señores. Mi nombre es Helio. Muy bien, Elio, muchísimas gracias, hombre. Nuestros oyentes, ustedes que están ahí escuchando desde bien tempranito, con la fresquita, son la esencia de este programa. Recuerden el WhatsApp 670-940-200, a ver si hay muchísimos mensajes, tantos que no podemos ni hablar, aunque seguramente sin la jefa va a ser complicado, sin Charo. Son muchos los trabajadores que laboran de noche, eso tiene sus ventajas, por ejemplo, hay menos competencia. No todo el mundo está preparado para coger un trabajo nocturno. Gracias a esto, pues, habrá quizá menos personas intentando conseguir ese empleo, por lo que, a lo mejor, hay más probabilidades de hacerse con el puesto. Otra ventaja, nos libramos del estrés, del desplazamiento en horas puntas, en atascos, ni aglomeraciones. Aunque también es verdad que el transporte público reduce las frecuencias y nos limita durante la noche. También podemos plantearnos otras actividades sin preocuparnos porque coincidan con las jornadas diurnas de trabajo, planificando las horas de descanso para poder rendir en el trabajo después, claro, en plenitud de facultades de noche, que eso tampoco es fácil. Seguro que estaremos mucho más tranquilos en el centro de trabajo que durante el día, salvo que trabajemos en una discoteca o en cualquier lugar relacionado con el ocio nocturno tan demacrado en estos tiempos que nos toca vivir. De todas formas, no todo es de color de rosa, porque también la noche, trabajar de noche, tiene aspectos negativos, sobre todo en el ámbito de la conciliación familiar y a la hora del descanso, cuando casi todo el mundo está despierto con los problemas de ruidos que ello conlleva. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo llevarán ustedes el resto del día? Nos lo pueden contar también a través del 670-940-200. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Y este puede ser un buen verano si sabemos aprovecharlo con responsabilidad y con ganas de disfrutar. Sí, señor. Nuestra tierra ofrece una generosidad e infinita capacidad para viajar y disfrutar con ella, con miles de destinos que pueden sorprendernos. Viajamos por Andalucía. Les hacemos ahora una nueva propuesta para hacer turismo y descubrir rincones inolvidables en nuestra querida tierra. Gerena es uno de los municipios de la llamada Ruta de la Plata y se encuentra a 26 kilómetros de Sevilla capital. ¿Nos acompañan? Andalucía Monumental. La Basílica Paleocristiana de Gerena, en Sevilla. Sucedió en 1979, en el conocido como Huerto de Nicomedes, a las afueras del pueblo de Gerena, en Sevilla. Un día de labor, José prepara el terreno. De repente su azadón golpea algo duro. Entre los terrones se extrae un ladrillo. Él no sabía que era una tégula romana utilizada como recubrimiento de tumbas, y bajo ella encuentra un hueso. Aquí comienza la historia reciente de la Basílica Paleocristiana de Gerena, cuyos restos habían estado ocultos 12 siglos. Uno de los primeros templos que construyeron los cristianos, según la planta de aquellos edificios donde los romanos impartían justicia, las basílicas. Lo que los arqueólogos dirigidos por Fernando Fernández hallaron a partir de entonces, durante 2 años, fueron los restos de un templo y una gran necrópolis en torno a él. Según las investigaciones, esta basílica fue construida en el siglo V, por orden del primer rey visigodo que abandonó la herejía arriana, Recaredo. Por el periodo en el que se mantuvo activa, es más que lógico pensar que pisaron su suelo dos importantes personajes de la antigüedad, los obispos de Hispalis, Leandro e Isidoro, este último famoso compilador del saber antiguo con sus etimologías. Estuvo en pie durante 3 siglos hasta la invasión musulmana. Tuvo un ábside cuadrado, 3 naves y a los pies una pequeña piscina en forma de cruz en la que los primeros cristianos se bautizaban por inmersión, el baptisterio. Pero lo curioso de este hallazgo es que atestigua los cambios en la liturgia. En el centro de esta piscina aparece incrustada una pila tetralobulada. Eso indica que en un momento determinado el bautismo se reserva a los niños. Es posible imaginar cómo funcionaba este templo en su etapa de esplendor. Porque la entrada es aquella de allí que hemos visto. Esta es la entrada de la base, esta de aquí, ¿no? Esta sería por aquí. Uh-huh. Esto sería aquí, digamos, cómo estarían distribuidos, como te he dicho antes, en esta zona estarían los hombres, mujeres y la parte del clero, que ahí está bien diferenciada. Ajá. Y aquí en este edificio estaría la voz de la guía municipal de Gerena, Mari Carmen Breviati, con quien recorremos el recinto y convertido en un pequeño parque. Está situada justo a la entrada del pueblo. Entonces, esto es una encrucijada de camino. Y si partimos desde Itálica hasta lo que es la Vía de la Plata, la Ruta de la Plata, hasta el Camino de Santiago, esta es la primera parada, en Gerena. Normalmente cuando se descubren casi todas las iglesias, siempre debajo hay una mezquita, está construida sobre una antigua fortaleza. Entonces esta se ha quedado tal cual. Ahora mismo estaríamos en la zona donde estaba toda esta necrópolis, ¿no? La necrópolis es esto que está alrededor, ¿eh? Estaba alrededor, como tú sabes que se hacían los enterramientos antiguamente alrededor de, sí, digamos, de los templos de oración. En torno a los restos de la iglesia aparecieron unas 60 tumbas. Es una costumbre propia de la tardo antigüedad la de los enterramientos en torno a las reliquias de los mártires o las basílicas. Aquellos cristianos creían que era bueno estar cerca de estos lugares cuando llegara el juicio final. Los individuos han aparecido con ajuares funerarios muy pobres. En algunos casos, una pequeña vasija de barro sobre cuyo contenido nada se sabe a ciencia cierta. Según algunos expertos, pudo contener agua bendita y se le colocaba solo a los conversos, a los bautizados. Entre las tumbas halladas destaca una en concreto, un enterramiento doble en que los cuerpos aparecen abrazados. Amor después de la muerte. La Basílica Paleocristiana de Gerena es el único edificio de su género de la parte occidental de Andalucía. Gracias a ella y al trabajo de los expertos, arrojamos luz sobre un periodo del que aún desconocemos muchas cosas. La antigüedad tardía entre los siglos V y VIII. Para visitar y conocer los restos de la Basílica Paleocristiana de Gerena, únicamente hay que ponerse en contacto con el ayuntamiento. Gerena en Sevilla. 5 de la mañana, 26 minutos en Andalucía. 21 grados en Sevilla, 17,7 en Jerez de la Frontera y en este momento en Córdoba, 21,5. 670, 940, 200. Buenos días, Juan Antonio Jurado y al Club de los Primeros, Miguel, aquí de Málaga. Pues 25 graditos, algunas nubes y ya con el cafelito chao. Vamos a ver si echamos abajo el martes. Venga, un saludo. Buenos días. Soy Primerizo. Hombre, pues bienvenido. Un gran abrazo. Otro para usted. A todos aquellos que madrugan. Os expuso estos 10 minutitos desde las 5 y 20 hasta las 5 y media que llego al trabajo. Para mí es un gran respaldo. Muchas gracias y buen día. Nos encanta oír eso. Buen día tenga usted. A punto de llegar tiene que estar. Son las 5 y 27, pues eso. Este es nuestro pasado. Buenos días, señor Jurado. Buenos días. Encantado escucharle por lo esta zona. Día. Venga, le hablo de aquí de la zona de Parapanda, Dillora. A todos los tractoristas de la comarca. Venga, feliz día para todos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenas madrugadas. Aquí José de Sevilla. Juan Antonio. ¿Sí? ¿Qué tal? Bien, pues aquí nada, estamos. Voy para ver a mi chica a Córdoba. Salgo a las 8:30. Y para quedarme allí ya también con ella. Un saludo para ella. Ella se llama Alicia. Ali, o mi gordi, como le digo yo. Hasta luego. Hasta luego y buen viaje hasta Córdoba. Ay, el amor, el amor, el amor. Pues muchísimas gracias por llamarnos. Les ruego que sigan participando en el programa. Ya sé, no está Charo, no es igual, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos. Es quien les habla, Juan Antonio Jurado, hasta las 6 de la mañana. En unos instantes lo que vamos a hacer es dedicarnos a darles información, las noticias se las resumimos en titulares aquí en esta casa, para que estén al tanto, nada más levantarse de la cama, ir directamente a la ducha, quién sabe, a lo mejor tienen la radio de fondo, que se están cepillando los dientes, afeitándose, maquillándose, acicalándose, como se dice por ahí, o quizá a punto de preparar un maravilloso café, no como el que me he tomado yo hace un momento, que me ha sentado fatal además, no quiero ver ni el vaso. En segundos, llegamos, como digo, a las 5:30 y aquí en Canal Sur llega de nuevo la información.

El jovencísimo piloto de solo 14 años falleció el domingo mientras competía en una carrera de motos en Aragón. Lo llamaban Super Hugo. Empezó en las categorías de minimotos y fue escalando hasta poco a poco llegar a puestos de más elevados, hasta ocupar la segunda posición en la clasificación general de la Copa Europea de Talentos. Y en el ámbito del deporte, les contamos también que el granadino David Valero ha ganado la medalla de bronce en ciclismo de montaña, la segunda para la delegación española hasta ahora en los Juegos. Hoy, cuarta jornada, por cierto, allá en Tokio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Fran López de Paz. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como los podcasts de Carrusel Taurino, un espacio complementario a la programación taurina de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, que sigue ampliándote el conocimiento del universo de la tauromaquia. La actualidad, la visita al campo, entrevistas a las figuras del escalafón, las curiosidades del toro con Juan Ramón Romero. Canal Sur Podcast, la tuya. Muy buenos días. Nos ocupamos ahora de una mujer vestida de rojo y una canción legendaria muy conocida por todo el mundo, la de Chris DeBarge, un músico de pop radicado en Irlanda, pero nacido en una ciudad llamada Venado Tuerto, en la provincia argentina de Santa Fe, hijo de un diplomático británico y de su secretaria. Fue guitarrista en la gira Crime of the Century con Supertramp cuando tenía solo 24 años, era 1974. The Lady in Red fue probablemente su único éxito, una canción interpretada por el cantautor argentino-británico-irlandés, que fue lanzada en junio de 1986 como segundo single de un disco que se dio en llamar Into the Light, Dentro de la Luz. Una balada romántica, difícil de olvidar. The Lady in Red, Chris DeBarge, en la radio, a esta hora. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me. Chris DeMarge, Lady in Red, qué maravillosa canción. 5 de la mañana, 41 minutos en Andalucía. Y esta es la sintonía que habitualmente nos introduce en ese repaso que hacemos a los diarios andaluces, a sus primeras páginas, a sus portadas, más que primeras páginas. Beatriz Almeda es la encargada de esa tarea, pues cada mañana. Además es un placer verla por aquí, por el estudio, contándonos historias como cuál. ¿Por dónde empezamos? Beatriz, buenos días. Muy buenos días, pues empezamos con optimismo. Granada hoy, a toda página, remontada de bronce. Gran fotografía de David Valero, ciclista que se lleva la mano al corazón y con una cara de felicidad tremenda, justo en el momento en que rebasa la meta en Tokio. Histórica medalla en los Juegos Olímpicos en bicicleta de montaña. Épica carrera del bastetano, gentilicio de los de Baza. Gentilicio de los de Baza, es de Baza, David Valero. Bueno, pues ha pasado del puesto 35 para salir mal hasta la tercera plaza final. Desde Río 2016 tenía en mente poder hacer algo grande. Sabemos que su pueblo, Baza, le está preparando un gran recibimiento. Qué menos, qué menos. Qué Mónix, como decía antes, ¿eh? Bueno, vamos con la cara, ¿a dónde vamos ahora? Vamos con la cara amarga de las noticias. Vale. Diario de Cádiz. Mueren dos personas en Sanlúcar tras el incendio de una vivienda. Los fallecidos, de 74 y 77 años, trataron de refugiarse detrás del sofá. El fuego se originó sobre las 9 de la noche. Las llamas solo afectaron a una de las casas del antiguo cuartel de la Guardia Civil. En Huelva Información, las llamas dejan a Villarrasa sin su paraje medioambiental más rico. El fuego calcina 866 hectáreas agroforestales. Los representantes institucionales alaban la labor del Infoca al evitar una tragedia mayor. En el diario de Sevilla, Persan tendrá la fábrica de detergentes más grande de Europa. La Junta desbloquea el último trámite para ampliar las instalaciones actuales. La inversión será de 50 millones de euros. En Málaga hoy, la quinta ola se descontrola con un nuevo salto en los contagios. Turno hoy también para los jóvenes, la franja de edad de 20 a 29 comienza a vacunarse en Málaga. En el diario de Almería, tubería desde La Pipa a San Cristóbal. Comienzan las obras que tendrán un presupuesto de 11,6 millones. El agua desalada llegará a toda la capital en verano de 2023. Leemos en el día de Córdoba varias noticias sobre distintas construcciones. Compromiso para construir una piscina en el Distrito Sur y el nuevo centro de salud de Alcolea estará listo a finales del año 2022. En Viva Jaén también hay varias obras en marcha. El conservatorio que toma forma, el conservatorio de la capital que se ejecuta en el barrio de Expansión Norte, ya se encuentra al 8% de su ejecución. Y esta es todo nuestro repaso a la prensa. Estos son los periódicos que nos han llegado a esta hora a nuestra redacción. Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias. Mañana más, ¿no? Mañana más. Daremos un repaso a la prensa, al papel, a los papeles en Andalucía. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. ...670-940-200... ¿Quién sustenta la radio a estas horas hasta las 6 de la mañana? Los primerizos de primera hora. Llamadas como esta. Buenos días. Hola, buenos días. Buenas noches aquí en Brasil. Soy brasileño. Me llamo Lisandro. Soy médico de familia. Y quiero decir que es maravilloso percibir cómo en España la medicina de familia es valorada y cómo Canal Sur Radio también valora esta especialidad médica que es tan buena. 670-940-200. Buenos días, soy primerizo. un gran abrazo a todos aquellos que madrugan. Os excuso estos 10 minutitos desde las 5 y 20 hasta las 5 y media que llego al trabajo. Para mí es un gran respaldo. Muchas gracias y buen día. Este lo habíamos escuchado hace un momentito, pero tenemos un montón más, ¿eh? Así que continuamos escuchando los saludos de nuestros oyentes hacia el programa. Antonio. Sí. Yo estoy al tanto de él. Felicito a todos los periodistas de Canal Sur y te doy el número de teléfono fijo que tengo, 18. Bueno, pero eso en otro momento. Es que no quiero que suene el teléfono por antena. Créame que es bastante mejor, ¿eh? Más llamadas, venga. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Felicidades por el programa. Gracias, hombre. Aquí un vigilante de seguridad que va a su puesto de trabajo. Muy bien. De Lora del Río a Sevilla. Aquí hace ahora mismo 20 grados. Un saludo para todos. Hasta luego, un loreño que va a trabajar, 20 grados, qué buena temperatura en la provincia de Sevilla, bueno, y en prácticamente toda Andalucía a estas horas. Desde Cádiz, soy Regina, hoy hace aquí de momento 21 grados, y viento ninguno, hace calor, bastante calor. Como decía la canción. La hora que es, el día creo yo que va a estar mejor que ayer. Pues nada, vamos a seguir llamando, ¿no? Claro que sí, claro que compañero. Sí. Por supuesto. Venga, buenos días. Buenos días. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Pues fíjense ustedes, hemos tenido llamadas de Argentina, de Suiza, de Brasil hace un momentito. Qué placer escuchar a ese galeno, a ese médico. Y ahora nos vamos con Milton, que Charo Padilla tuvo la oportunidad de entrevistar con ustedes y para ustedes, que vive en la capital de México, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Esta fue la entrevista, recuperando algunas de las más interesantes, con la jefa del programa, con Charo Padilla. Bueno, soy profesor. Ahorita estoy trabajando en secundaria. Ajá. Y sí. Nos mandaste un WhatsApp la semana pasada. ¿Tú nos escuchas desde allí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy aquí ahorita. Todavía no llegamos a medianoche. Entonces estoy preparando material para el siguiente día de clase y los escucho. Ah, ¿y por qué escuchas, no sé, tienes contacto con España, con Andalucía, por qué? No, me puse a buscar estaciones de radio para que me acompañen en mis horas de trabajo. Y escuché la estación, me gustó y me quedé escuchándolos. Y me gusta la dinámica, cómo... porque me encanta escuchar el acento de los españoles que no están preparados para un micrófono, para nada así, sino espontáneos, me encantó. Ah, o sea, ¿te gustó la alegría de los oyentes, la positividad y cómo? Porque claro, aquí son las 5, ahora mismo las 6 menos cuarto de la mañana, pero el programa empieza a las 5 y ya a partir de las 5 recibimos a gente que está trabajando de noche. La verdad es que es muy agradable oírlos. A mí me pasa lo mismo que a ti, Milton. Me gusta escuchar los distintos acentos que tenemos en Andalucía, que son muchos, el granaíno, el cordobés, el sevillano. Y eso fue lo que te enganchó, lo que te gustó del programa, entonces. Correcto. Me encantó, de verdad. Y me quedé escuchándolos una y otra vez, hasta que me animé a comunicarme con ustedes. Ah, pues me ha gustado muchísimo, Milton, y te agradezco enormemente que te animaras a marcar el WhatsApp, el 670-940-200, porque ya pertenece a ese club de los primeros extraordinarios que tenemos en, desde hoy, en Ciudad de México, en Suiza, en Argentina, en Brasil, en Alemania. Tenemos gente repartida por todo el mundo, y es en Nueva Zelanda. Fíjate, Milton, que desde Nueva Zelanda también nos oyen, y quizás también por algo parecido a lo tuyo, le gustó esta estación de radio, como decís, allí en México, y le enganchó escuchar a la gente, los distintos acentos, y bueno, y con la alegría que se levantan para trabajar. Sí, da ánimo escucharlos, cómo van en sus camiones, manejando, que van a llegar a ciertas ciudades, sobre todo Córdoba se me quedó, porque aquí tenemos una Córdoba en Veracruz. Milton, a estas horas tú estás preparando tus clases para el día siguiente, ¿no? Correcto, así es. ¿Cuántos niños tienes en tu clase? ¿Sois muchos en el aula? No, son pocos, tengo 22. ¿Y está el colegio? ¿Y está en, aquí en México? Sí, sí, dime, perdón, dime. Aquí en México seguimos sin asistir a la escuela. Es a distancia que estamos trabajando. Ah, ¿cómo está la situación ahí entonces? Bueno, ya pasamos al semáforo amarillo aquí en la Ciudad de México, pero todavía no hay clases presenciales, estamos a distancia. Vaya, ¿y las vacunas cómo las lleváis? Bueno, yo ya estoy vacunado, ya tengo la segunda vacuna. Me parece que mañana empiezan ya con todos los maestros. Ah, bien, bien. Pero la situación... Yo no estoy vacunado por la edad. ¿Perdón? A mí ya me vacunaron por la edad. Ah, claro. Sí. Te llegó. Pero estáis más, no sé, ¿va mejorando la cosa? ¿Veis perspectiva ya de que aquello vaya acabándose? Sí, la segunda ola tardó, bueno, estuvo bastante fuerte en las primeras semanas de enero, pero se vino abajo, y gracias a Dios estamos muy abajo. Me parece que un buen nivel, está bastante controlado. Bueno, ¿y podéis viajar? ¿Nos dejan viajar y demás? Sí hay la posibilidad, hay pocas restricciones para movilidad. ¿Cómo es el sitio donde tú vives, Milton, Ciudad de México? ¿Cómo es ese sitio? Es una ciudad muy grande, muy, muy complicado. Yo trabajo muy lejos de donde vivo, hora y media en la mañana para llegar al trabajo, de un extremo a otro de la ciudad. Muy, muy difícil, sí. Es muy grande y muy pueblada, ¿no? Sí, alrededor de 14 millones en la ciudad. Ya con el área conurbada llegamos a 22 millones. Madre mía, pues sí que hay gente, Milton. Mucha, ¿eh? Sí, por todos lados siempre. Pero bueno, la gente se ha comportado muy bien, el uso de la mascarilla, gel antibacterial, en fin, creo que sí hay mucha cooperación de toda la gente. Ya. Bueno, Milton, ¿quieres mandar un saludo a los radioescuchas de aquí, de Andalucía especialmente, a todos los transportistas, los camioneros, la gente que en definitiva trabaja a esta hora de la noche aquí en Sevilla, o en Andalucía, mejor dicho? Sí, con todo gusto. Siento una profunda emoción de dirigirme a tanto español que me está escuchando y de otras partes del mundo también, pero en especial a todas estas personas que muy temprano en la mañana se han levantado y con ánimo están echando para adelante, con ánimo, no se dejan vencer ni por la pandemia ni por ninguna otra cosa, han salido adelante. Nosotros también con ánimo, tratando de que todo esto vuelva a una relativa normalidad. Ánimo, adelante. Milton, te mando un abrazo enorme, enorme, tan grande como tu ciudad, y te agradezco que buscando una estación te hayas quedado con nosotros. Gracias, Milton. Con todo gusto, abrazos, hasta siempre, Dios los bendiga. ¿Cómo suena esa guitarra? Figura figuras del flamenco también presentes aquí en Canal Sur Radio cada mañana para madrugar junto a todos ustedes, estén donde estén, en cualquier rincón de Andalucía o del mundo. Fíjense, me olvidé de Nueva Zelanda. Llamadas de Suiza, llamadas de Inglaterra, de Francia, de Brasil incluso hoy. Nos quedamos con ese flamenco que es universal, seguro en cualquier parte del mundo. Hoy tenemos a una catalana que nacía en un barrio de Barcelona y que moría en Gerona hace ya más de 50 años. Hoy creo que tenemos presente a Carmen Amaya. La bailaora Carmen Amaya nació en 1913 en un arrabal de la ciudad catalana de Barcelona llamado El Somorrostro. Fue la figura del baile más internacional que ha tenido el arte flamenco. Además, solía acompañar la danza con sus propios cantes. La pasión y el arte que imprimía su quehacer artístico impulsó una auténtica revolución en el baile flamenco. Comenzó a actuar profesionalmente a los 6 años... en la taberna de las 7 puertas de la ciudad condal, y poco a poco fue ganando espacio en España y luego en el resto del mundo. Son memorables sus actuaciones en Buenos Aires, Nueva York, lugares donde pasó largas temporadas. También fue la primera mujer que usó pantalones para bailar, y se le atribuyen creaciones coreográficas para los estilos del taranto y la farruca. Por espacio de muchos años, durante su estancia en América, fue acompañada por el legendario guitarrista Agustín Castellón Savicas. Falleció a la edad de 50 años, en el pueblo de Begur, provincia de Gerona, tras el rodaje de su última película Los Tarantos. Just remember, you gotta always think twice. Vaya diferencia, vaya cambio de ritmo. Buenos días, ¿cómo va esa mañana? ¿Aún en la cama? Venga arriba, que hay que levantar Andalucía, como sea. 17,7 grados en Jerez y 20,4 en los Notarsis en el corazón de la provincia de Huelva. Beatriz Almeda, todo listo para que nos cuente las noticias en exactamente, se lo digo enseguida, en 7 segundos. Con ella nos vamos.